Esto es Música Casual, tu programa favorito de internet. Y que no me entere yo por Instagram o Facebook que no lo es. Qué arte, qué arte. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. .org. ¿Charle? No, espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Está guapo. Vale. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Y buenas noches o tardes. Bienvenidos a los estudios de Ágora Sol Radio y al programa Música Casual, que se está emitiendo simultáneamente también en Radio Vallecas, en Radio Oasis de Salamanca y en Radio Soto. Y estamos aquí echando de menos la voz de Juan Pedro, el alma mater de los controles de este programa. Buenas noches, Antonio. Buenas tardes, noche, Rafa. Sí. El técnico y también conocedor de música de largo recorrido, ¿eh? No solamente se ocupa de la técnica. Ha sido una víctima del cambio de hora, voy a lanzar esta reflexión. No es un programa meteorológico, es musical, ya lo sabéis, pero el hecho de ver tanta luz por la ventana pues nos genera un poquito de habremos llegado antes de tiempo y la gente que quiere oírnos todavía no está sentada para oírnos. Esa hora que le han cambiado a Juan Pedro y al resto del mundo le hace madrugar mucho y hoy no ha podido acompañarnos. Pero seguro que está con la oreja puesta para ver lo sorpresivo que vamos a tener hoy el programa. Y no es broma, aunque sea 1 de abril, ¿eh? Sí, vamos a tener un programa de esos muy variado, muy variopinto, porque queremos hablar de varias cosas. Hay varios homenajes que queremos hacer. Vamos a hablar un poco también de esa temática del más de lo mismo que hemos elegido para cerrar el programa de hoy, que son las mujeres pianistas. Y ya que estamos, como ha tenido tanto éxito entre nuestros oyentes y nos han dicho, qué buena idea, habría que hacer un programa de esto. Bueno, vamos a intentarlo, por lo menos hacer parte del programa dedicado a ellas. También vamos a tener nuestras secciones habituales, además con algún homenaje muy especial. No quiero adelantar demasiado. Además, con esta mirada femenina, digamos, a la música, rompemos la barrera esa del mes de marzo, que parece, ya sabemos que durante todo el año intentamos trasladaros la mayor parte música femenina, por lo menos para que fuera igualitaria. pero es bastante difícil porque el conjunto principal, pues hay mucha música de hombres y sobre todo cuando te remontas décadas hacia atrás. Pero es abril y todavía seguimos ahí apretando fuerte con la música femenina. Muy bien, Rafa, esto nos honra. Bueno, ya hablaremos porque es posible que hasta esas cosas que pasan, que los programas especiales se convierten en sección especializada y viceversa, cosas que suceden en la radio. Y como tenemos mucho amor entre nosotros, se respira aquí amor en este programa, y sobre todo a nuestro compañero hoy, Juan Pedro, que no está, vamos a dedicarle esa canción de comienzo con la que nos suele sorprender. Hoy tenemos un tema que además yo creo que le va a gustar, porque es un grupo y una cantante que le gusta bastante, y se trata de Chaka Khan y el grupo Rufus, y el tema que vamos a escuchar para arrancar hoy Música Casual es You Got the Love, tú tienes amor. I can tell you're a boy. después de este comienzo tan funky hoy en el programa, lo primero es lo primero y vamos a ir con el disco del mes, que estrenamos disco del mes de abril. Este mes de abril, aguas mil, bienvenidas sean. Lo importante es que llueva. Vamos con este disco del mes, Las Migas, estrena disco del mes aquí en abril en Música Casual. Las Migas es una banda que tiene ya su historia, tiene bastantes álbumes, tiene pues fácil 4 o 5 discos yo creo que puede tener grabados o más. Han cambiado de cantante varias veces, comenzaron con aquella maravillosa voz de Silvia Pérez Cruz. Además nos visitaron con ese primer disco en el programa en aquel momento, fue un lujo tenerlas aquí entrevistándolas. Y han seguido evolucionando su música, en aquella época era una formación así curiosa, con violín, guitarra, acordeón, percusión, y su música ha seguido evolucionando hasta este nuevo disco que estrenan justo este mes de abril, con lo cual estamos coincidiendo con ello y del que nos va a contar un poquito Antonio. Exactamente, 2024 ha sido el año en el que ellas han publicado Rumberas. Dos cositas que dicen ellas. Marta Robles, una de las integrantes, dice: somos rumberas, somos flamencas, somos libres, somos guerreras y somos todo lo que nos dé la gana de ser. Empoderamiento absoluto. Y también Alicia Grillo dice que tenemos un sueño y es que los escenarios del mundo se llenen de mujeres. Este grupo, tras recibir el Grammy Latino por Mejor Álbum de Música Flamenca y un premio Ming al Mejor Álbum Flamenco por su último trabajo Libres, regresan con esta renovada energía, imparables, y presentan este nuevo disco Rumberas, del que os iremos poniendo canciones a lo largo de este mes de abril, que no sé si serán 4 o tal vez haya 5 lunes en mes de abril, empezando el 1. Igual sí, habrá que contarlo. O sea que posiblemente podamos poneros todo el disco, si nos lo permiten las redes. Y en este caso vamos a empezar no solo ellas, sino ellas colaborando, ¿no, Rafa? Sí, tenemos uno de los temas que incluye este álbum, bastante completo. Tiene 10 canciones y tiene, exacto, esta colaboración, aparte de otras. Hay alguna con Sheila Quero, con Esther González y Ana Colom, otra con Sebas Merlín, Laura Pacios. Vamos a ir descubriendo todas estas colaboraciones, pero la de hoy se llama Buen Rollo y cantan Las Migas y tocan con Stay Omas con H. La colaboración de esta banda con Las Migas, que es un trío musical español que surgió pues a raíz de ese confinamiento que hizo a muchos músicos que se despertara su creatividad, sobre todo el trabajándolo pues a distancia, online, cada uno en su casita. Vamos a escuchar a Las Migas con este Buen Rollo, nuevo disco en el mes de abril y disco del mes en Música Casual. Te voy a decir lo que pienso de ti. Tú luego me dices qué piensas de mí. Yo solo tengo la intención, te digo de tu corazón, que esto no puede seguir más así. Escúchame, chiquillo. Te deja la cosa tira por aquí. Por aquí, por allí. Me dice que luego recoge. Yo es que no tengo nada que decir. A mí me gusta todito de ti. Me da igual tu ropa tirada. Tu madre si viene pa' acá. Yo siempre he sido un tío feliz. Me gusta el sol y la brisa del mar. La cosa mejora si estás por aquí. Yo nunca me voy a enfadar. Prefiero contigo reír. Y es que me estoy yendo, ya quiero ir. Que me va subiendo la copita, la borrachera. Ay, vente pa' acá. Que me voy, que me estoy yendo, que ya se han ido mis colegas. Contigo, yo quiero buen rollo. Contigo, yo quiero buen rollo. yo lo quiero todo contigo. Olé. Que me va subiendo la copita, la borrachera. Ay, vente pa' acá. Que me voy, que me estoy yendo, que ya se han ido mis colegas. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. I'm Mick Jagger and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Y entonces... Escucha. Música Casual. De 8 a 10. En Ágora Sol Radio y en Radio Vallecas. Vale. Esta introducción jazzística de fondo, vamos a hablar, como hemos anunciado al principio, al comienzo del programa, de ese papel tan difícil que tenía la mujer cuando le daba por tocar el piano, algo que de algún modo, como cualquier otro instrumento, tuvo interés en aprender y le fue muy difícil y con muchos impedimentos el conseguir que la dejaran. Para que os hagáis una idea, las mujeres pianistas, hablamos del siglo pasado, de comienzos del siglo pasado y el anterior, algo muy cercano, se las impedía tocar el piano en público como solistas. Sí podían actuar como acompañantes, pero no podían actuar como una pianista tocando en solitario. Hubo, de hecho, muchísimas situaciones en las que ellas lucharon contra esto, porque el piano, de algún modo, pues es un instrumento que es precioso, tiene unas posibilidades infinitas. Es uno de los instrumentos que son más aclamados por mero gusto o simplemente porque el sonido tiene algo especial que te conquista. No es, por otro lado, un instrumento fácil de aprender, no es nada sencillo, y estar entre grandes pianistas requiere muchísimo tiempo y muchísima capacidad de, de ensayar y de aprender sobre ello. Rafa, antes de entrar en materia concreta, ¿cómo te explicas el hecho de que la imagen de una mujer de alta familia en un salón súper barroco y todo el mundo alrededor y esa mujer tocando un piano ahí, eso está consolidado, no solamente en las películas, sino que casi los estudios de piano para las mujeres en la vida privada, en el ámbito privado, era casi obligado para ser pues una mujer de la aristocracia? Y que luego, una vez que la mujer sale fuera y entra en circuitos masculinizados, ahí ya no, o sea que muchas sabían y ninguna podía. Sí, de hecho se las pedía y se las solicitaba, era como un momento muy especial en esas reuniones de la alta clase social, de la burguesía, sí, en aquellos momentos, pues venía una mujer imagen y tocaba el piano y todo el mundo, ah, qué bonito, ay, la aplaudían, concertista. Pero de algún modo era algo como muy restringido y muy limitado, o bien a esa, a ese círculo de social aristocrático o algo familiar. En cuanto ellas pretendieron salir, como había otros grandísimos compositores de música clásica, por ejemplo, que eran grandes pianistas, cuando ellas pretendieron salir y poder representar esa música en directo para un público mayoritario, fue cuando empezaron a encontrar impedimentos. ¿Cuál sería el miedo? Sí, no se sabe, pero como tantas otras cosas, a las mujeres al final, bueno, pues ¿cuál era el miedo para que la mujer no votara? Sí, ¿cuál era el miedo para este caso, que las mujeres? No lo sé, siempre se las ha impedido una serie de derechos fundamentales, como puede ser simplemente esto, ¿no? Porque, por otro lado, la mujer pues siempre ha tenido un papel muy importante en la música, de lo que hablaremos en próximos programas, con todos ese análisis que vamos a hacer con las pioneras de la música rock. De algún modo ellas eran una figura como un poco decorativa, digamos, ¿no? En los grupos, tener una mujer guapa al frente del grupo, una cantante, sí, eso estaba bien visto. Pero que luego si esa mujer, o incluso un grupo de mujeres, ya formaba un grupo de cualquier estilo, de rock, de pop, del estilo que fuera, eso ya no estaba tan bien visto. Igual las empoderaba demasiado, sobre todo en ese mundo tan machista y ese patriarcado que regía el mundo de la música. Igual las solistas les quitaban bolos a los solistas y la mayor presión venía por parte del grupo de hombres pianistas o solistas que decían, joder, bastante competencia tenemos entre nosotros, como para que encima vengan ellas, además mujeres que se aplican, que eso es peligroso. De hecho hay casos, por mencionar algunos. Por ejemplo, en el siglo XIX, como digo, apenas había mujeres pianistas, se veía muy mal que tocaran el piano. Es el caso, por ejemplo, de Fanny Cecil Mendelssohn, conocida por su hermano compositor Felix Mendelssohn, y una mujer que destacó por su destreza desde muy pequeñita, aunque tuviera que luchar contra todos estos principios de la época. Incluso tuvo que publicar su música con los nombres de su marido o de su hermano. También hay otra mujer, otra concertista de piano importante, como fue Clara Schumann, que tuvo un papel fundamental a la hora de dar a conocer las composiciones de su marido, de Robert Schumann. Ya a mediados del siglo XIX o principios del siglo XX, hay otras pianistas como Teresa Carreño, que se la considera como la pianista más prolífica de toda América Latina y una de las más destacadas de esa época contemporánea. También está Nadia Boulanger, que es, aparte de pianista y organista, es compositora, directora de orquesta y profesora de nacionalidad francesa. Y ella empezó desde muy pequeña a formarse en la música y como docente luego ayudó a la formación de algunos grandes compositores y directores de orquesta, como Barenboim, como Markevich o Piazzolla, entre otros. Y Bernstein también. Y luego también me gustaría mencionar a Mira Hess. Es una pianista británica que debuta bastante joven y destacó por la labor moralizante que hacía al organizar conciertos en la National Gallery de Londres durante la Segunda Guerra Mundial, con el fin de mantener alta la moral de la población, y por esta razón se la galardonó con el título de Dama de la Orden del Imperio Británico. Entre estas pianistas que hemos mencionado hay otras como Guiomar Nováez, Wanda La Bosca, Soledad Bengoechea, María Rodrigo, Carmen Bravo, hay grandes pianistas incluso. No te olvides de Alice Coltrane, que era la... Iba a hablar de ella, es que es esta, que, esta que suena. La tenemos de fondo, Alice Coltrane, por eso sabía justo, yo estaba no esperando tenías, yo ese sabía momento. Sabía yo que no tenías que olvidarte por ese apellido que lleva. Alice Coltrane, bueno, la mujer de John Coltrane, se acaba de publicar un disco, de rescatar un disco que se grabó en el año 1970. Esto que suena aquí de fondo es un disco grabado en directo en el Carnegie Hall, justo después de que publicara uno de los álbumes más conocidos de Alice Coltrane, que era el Journey in Sachinanda. Este disco fue una obra maestra que se la dedicó a un gurú hindú con el que tenían mucha relación, que se llamaba Sachinanda, con tanto John Coltrane como Alice Coltrane. Ellos estaban muy metidas en el mundo de la meditación hindú, y Alice Coltrane hacía este, podemos decir, este jazz espiritual, se llamaba en aquella época. Se ha publicado este disco, del que suena este tema, que es el Journey in Sachinanda. Sachidananda. Te iba a preguntar por el nombre para ponerte en apuro. Sachidananda, si lo digo bien, aunque esto en hindú se dirá de otra forma. Y este viaje que nos presenta Alice Coltrane en este disco está acompañado por dos saxofonistas. Hablamos del año 1970 y reclutó un par de saxofonistas que eran alumnos de su marido, Farwa Sanders y Archie Shepp, y dos contrabajistas, Jimmy Harrison y Cecil McBee, y dos baterías, Ed Blackwell y Clifford Davis. Y con esta formación hace esta maravilla de jazz así atmosférico, por decirlo de algún modo. Vamos a escucharlo un poco. Hablando un poco más de Alice Coltrane, esta maestra del jazz espiritual, o maestra espiritual, porque como digo, tenía muchísima relación con estos gurús de la meditación. Lo pasó muy mal cuando se quedó viuda, porque esto fue en el año 1967, cuando falleció su marido, John Coltrane, grandísimo saxofonista y uno de los grandes músicos del siglo XX. Y Alice, con 29 años, se vio viuda con 4 hijos, y diciendo: tendré que vivir toda mi vida sin él, aunque sé que su mano invisible me ayudará. En sus memorias habla de que después de muchas noches de insomnio y bueno, muchísimos problemas físicos y mentales por toda esa situación, empezó a encontrar ese sonido propio. Ella sabía música, había estudiado algo, y empezó a hacer con un arpa que le había regalado John Coltrane, a hacer como esa música un poco devocional, con trazas un poco de blues. Aplicó esa técnica luego al propio piano, tradujo lo que es la técnica del glissando a una especie de sonido así en cascada. Los críticos de la época le dieron bastante caña y no se tomaron en serio para nada a esta mujer viuda de John Coltrane. A ella le tocó lidiar con la sombra del legado gigantesco de su marido por llevar ese apellido, y además por esa situación peculiar de ser pianista y solista y la directora de esa banda de jazz. Pero bueno, lo sacó adelante. Vamos a seguir escuchando alguna pianista más. En este caso son de otro tipo. Como decimos, esta semana habíamos puesto una temática para terminar el programa de la mejor canción de mujer pianista, y hemos tenido muchos comentarios de gente que nos decía: a mí me gusta esta, a mí me gusta la otra, con lo cual nos hemos decidido a poner a varias de ellas. Vamos a escuchar ahora, en este caso, para mí, una de las grandes luchadoras y una de las mujeres emblemáticas de la lucha por los derechos sociales y, cómo no, en su caso, por poder tocar el piano en clubs, en concierto, en directo, como directora de una banda o como solista, como lo ha hecho también varias veces. Hablamos de Nina Simone, la gran Nina Simone, que marcó una época también por esa actitud reivindicativa y de protesta. Y esta mujer, Nina Simone, además tiene concretamente un disco dedicado especialmente al piano, donde ella toca algunos temas en solitario y otros acompañada, pero es un disco especialmente bonito porque conociendo un poco esa situación, ¿no?, en la que ella se vino arriba para dedicarle este disco al piano. El disco se llama Nina Simone y piano. Y vamos a escuchar un tema que se llama Nobody's Fault But Mine. La culpa no fue de nadie, sino mía. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. I say I had a mother who could pray. I had a mother who could pray. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. Yeah. All right. All right. Estos acordes prácticamente barrocos, quería trasladar una reflexión. Eso que he comentado antes de esas mujeres que estaban en entornos familiares adecuados, digamos, para ello, curiosamente muchas de las que hemos estado tocando o tenían un marido compositor o tenían un padre que se dedicaba al tema de los pianos, que no estaba abierto a todas las mujeres en general. Las mujeres negras tal vez, ahí las que apretaban más por la reivindicación, sí proceden de familias humildes, pero otras estaban en el entorno de familias muy, muy acomodadas o en contextos muy propicios para la música. Y este es el caso de la que está sonando, Nanette Streicher, que fue pianista, compositora y profesora de música, y que su padre era Johann Andreas Stein. Y claro, ella pues estaba en ese contexto. Entonces, las mujeres que están en ese contexto lo tienen un poquito más fácil porque sus padres no son una resistencia a ello. O sea, no les va a sorprender que su hija quiera dedicarse al piano cuando ellos fabrican pianos. Ella fue una pianista que con esta virtuosidad enseñó además pianos. O sea, ella quería enseñarlo a todo el mundo que se acercaba y siguió construyendo pianos, además. O sea, que se metió también la parte mecánica, que es en la que a veces se echa un poquito en falta que las mujeres también desarrollen. Pues ella los construía, los tocaba y lo enseñaba. Ahí la tenéis, Nanette Streicher. Esto es del 1700. Ya te digo, ¿no? ¿De dónde lo has sacado? ¿No? Sí, sí, esto, bueno, un maravilloso mundo digital. Joder. Que busca de todo. Esto que escuchamos da que pensar. Los pianos eran un instrumento caro, era un instrumento que no era fácil pudieran acceder, pues, la mujer que escuchábamos antes, Nina Simone, por ejemplo. Entonces, habitualmente, en todos los clubs, los garitos nocturnos, principalmente de blues, solía haber un piano en el que alguna mujer se atrevía a tocar. El problema que existía ahí a veces era que en cuanto había una mujer pianista, ya cualquier hombre consideraba que, ah, bueno, me puedo acercar y puedo flirtear con ella y tal, ¿no? De hecho, yo documentándonos un poco así sobre el programa, me sorprendía una historia que contaba una pianista, que escucharemos también luego, Tori Amos, que ya empezó como pianista en los bares de su ciudad natal, allí tocando las noches, y lo que ocurría era que se le acercaban por detrás, la empezaban a tocar el hombro, a acariciarle un poco, y claro, ella se daba cuenta y decía, lo difícil de este trabajo es conseguir apartar las manos de los babosos que vienen aquí a flirtear contigo sin que el jefe te eche, porque claro, muchos consideraban pues que podían hacerlo tranquilamente, ¿no? Esta era la dura vida de las pianistas. Estados Unidos tiene mucha tradición. Si las películas nos engañan, y nos engañan un poco, pero no en todo, en los salones famosos del oeste y de prácticamente de todo el país, pues ese lugar al que la gente iba a beber, siempre había un pianista, que incluso había carteles en el que decía, por favor, si no le gusta, no disparen al pianista. Es verdad que yo nunca he visto que hubiera una mujer pianista en ninguna de estas películas, es verdad que tampoco son referencia, pero bueno, el sitio al que iban siempre había un piano, y lo que tú comentabas, es complicado quitarse a un baboso de encima cuando tienes que tener las manos en las teclas. Vamos a escuchar a otra mujer, a otra gran luchadora por los derechos de igualdad y los derechos civiles de la mujer, como es Joni Mitchell, cantautora de folk. Flirteó con el rock un poco, pero no demasiado, se dedicaba más al mundo del folk, pero sin duda dejó una gran influencia en muchísimas cantantes posteriores, no solo por su música, sino también por su actitud. De hecho, lo que vamos a escuchar es de un disco llamado Blue. La canción también se llama Blue. Es una gira y un disco que editó en aquellos momentos en los que no era esto nada fácil, que era hacer una gira en solitario, con piano y tocando ella el instrumento solo. Era lo único que se escuchaba en escena. Vamos con ella, Joni Mitchell, Blue. Lots of love.

Estamos hoy reposados en este especial de mujeres pianistas. Lo llamamos especial, que tampoco lo iba a ser, pero lo está siendo así, por lo menos en este comienzo, en el que hay varias mujeres cantantes y tocando el piano. Y aquí escuchábamos un tema de Diana Krall. Diana Krall es otra grandísima cantante y pianista más de jazz acercándose a veces a otros estilos, incluso como el pop. Es una cantante de mucho éxito, esposa, por cierto, de Elvis Costello, con lo cual todo queda en casa, toda la música queda en casa. E hija de Ravi Shankar, aquel famoso. No, esa es otra. No, Diana Krall, no. Estamos hablando de Diana Krall. Eso es lo que está, eso es lo que pasa por estar sobre la marcha, ir creando. Vale. E hija de alguien, seguro. De Mr. Krall. Estoy por mirarlo porque igual es alguien Mr. Krall que construye pianos o algo de eso. Puede ser, sí, o músico, precisamente. Bueno, si te apetece, lo podemos averiguar. Pero ahí la que sonaba es Diana Krall, como digo, una grandísima mujer de jazz y cantante de jazz, pianista y de muchísimo éxito en los últimos años. Vamos a seguir escuchando más mujeres. Hay otras que nos gustaría también poner, luego desvelaremos cuál es la que ha ganado, que suene al final del programa, pero sí podemos escuchar, por ejemplo, a otra mujer que se llama Nora Jones. Nora Jones sí que es hija de Ravi Shankar, junto con Anushka Shankar. Ravi Shankar tiene dos hijas y, curiosamente, Nora Jones se ha dedicado, es como la hija, podemos decir, más occidental. Vive en Nueva York, o fue donde creció y donde desarrolló su carrera musical. Y es también una cantante que juega con el soul, con el jazz, con el pop. Muy buena pianista también, por cierto. Y tiene ese nombre más americanizado, Nora Jones. Y su hermana, Anushka Shankar, sin embargo, es una mujer que canta y toca el sitar, sí, es el sitar hindú. Pero hoy vamos a hablar de Nora Jones, que es a la que vamos a escuchar, otra cantante que también ha tenido mucho éxito como artista en las listas de éxito habituales de la industria musical. Y vamos a escuchar una canción aquí de algo que acabamos de dejar, aunque parece que no, por este frío que está haciendo, este winter time. No sé si Antonio nos quiere comentar algo de Nora. De Nora Jones. Lo de que es hija, ya lo hemos dicho, que es hija de Ravi Shankar. Bueno, que es, contando con la dificultad que tiene tocar el piano, cantar, una vez cogidos los patrones, aparte de la capacidad que tenga cada cual, bueno, pues acompañarse al piano o a la voz es un empaste bastante frecuente, y mujeres con una buena voz, que luego se trabajen unos años el piano, pues pueden hacer ahí este binomio, como lo hace maravillosamente la que vas a poner. Nora Jones, Winter Time, tiempo de invierno. I'm alone, but I feel alright in the summertime and the fall, in the spring. When the house is dark, doesn't bother me at all. I know, it's in the light, the shadows start to move. There's a hurt in the winter time, makes it hard. From you. Teníamos esas dudas sobre esa relación que hay de estas virtuosas con su entorno familiar, y en el caso de Diana Krall, nació en el seno de una familia de músicos de Nanaimo, que es en Vancouver. Se crió con su hermana en un ambiente musical. Ya su abuela era cantante de jazz y sus padres, Adele y Jean, tocaban el piano. Claro, de ver tanto piano en casa, su padre tiene una colección de discos de Fat Waller. Y ella, con 4 años, intentaba reproducirlos nota a nota, que eso es todo un reto de oído. Y a partir de ahí, pues alguien igual le dijo, oye, yo creo que unas clasecitas te vendrían bien. Y vaya que sí le vino bien. En este contexto, Canadá es un país avanzado, ella no es negra, su familia es de tradición musical. Bueno, pues en ese caldo pues se generan estrellas como, en este caso, Diana Krall. Y otras, que es la otra parte de pelear por querer tocar en un lugar y hacerse un hueco. Muy bien, muy interesante esa historia de Diana Krall, una gran pianista. Y vamos a correr así una cortinilla, porque de esto seguiremos hablando en el futuro, pero sobre estas mujeres pianistas, con otra de ellas, se llama Tori Amos, y es una mujer más en la escena del rock o del pop rock, por llamarlo de algún modo, pero sí una mujer que jugó más con acordes más rockeros y no tanto hacia el soul o el jazz como algunas de las que hemos escuchado. Tori Amos, ya contábamos esa situación, que era la que contaba esa anécdota de que era muy difícil quitarse a los babosos tocando el piano con las manos ocupadas en los bares donde empezó. De hecho, dijo, yo tengo que dejar este trabajo y empezar a sacar discos, quiero ser artista. Empezó a fijarse en mujeres como estas que hablábamos, como Nina Simone, o mujeres que no eran pianistas, pero eran la cantante o la líder de las bandas, ¿no? Con mucha presencia en el escenario. Y de hecho, cuando iba a sacar su primer disco, la compañía discográfica había escuchado algunas maquetas o así, y dijeron, bueno, pero tú no tocas el piano, tú lo que tienes que hacer es cantar, tú cantas y ya buscamos un pianista. Y le dijeron, no. Ella decía, no, yo es que lo que quiero es cantar y tocar el piano, tanto en escena como en la grabación. Yo toco el piano y canto. Y la discográfica le costó muchísimo, por un lado, el permitirle a Tori Amos a hacer esto y a ella el conseguirlo. Lo consiguió y además le dijeron, no vas a vender nunca ni un disco siendo una cantante pianista. Y ella demostró lo contrario. Escuchamos una canción de Tori Amos, que además a mí me gusta especialmente, tiene una voz así muy curiosa, parece a veces otra cantante islandesa que se llama Björk, y a veces juega con la voz con unos registros muy curiosos. La canción se llama Caught in a Little Sneeze. Aquí está Tori Amos. Thank you.

Es una canción compuesta por los artistas americanos estadounidenses Johnny Christopher, Mark James y Wayne Carson. La primera versión que se escuchó fue la de la cantante afroamericana de rhythm and blues Gwen McRae, y una canción interpretada y grabada y publicada por muchísimos artistas, que desde los Pet Shop Boys, Brenda Lee tiene una versión de ella, muy rockera, Willie Nelson y por supuesto el rey, Elvis Presley. Elvis Presley hizo una versión impresionante, yo creo de las más populares quizás de este tema. Vamos a escuchar una versión muy suave, así, muy melosa, que nos ha recomendado nuestro compadre Juanpe hoy en La Distancia. Y para que la escuche y la disfrute tranquilamente, esta versión que hace Tammy Nilsson en su disco Las series de Nilsson. Aquí tenemos a Tammy Nilsson haciendo este Always on My Mind. Maybe I didn't love you. Quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times, and I guess I never told you I'm so happy that little things I should have said and done, I just never took the time. When you were always on my mind, you were always on my mind. Thank you. I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Hola a todos, soy Zenet. Un saludo grandísimo a toda la gente que sigue a Música Casual de Radio Vallecas de 9 a 10. Os lo aconsejo, no os vais a arrepentir. Hasta siempre. Déjame esta noche escucharte un poquito. Esto, aunque os haya cogido un poquito ahí despistados y despistadas, para quienes sabéis y conocéis la versión de Local Hero, aquella que se estrenó en 1983 y que estaba detrás de esa película que protagonizó Burt Lancaster, pero fue la primera vez que Mark Knopfler compuso para el cine y le valió nominaciones al BAFTA y demás. Bueno, Mark Knopfler, con esa llamada que tienen los grandes músicos, ha decidido hacer una nueva versión del Going Home Theme from Local Hero, que es el que siempre utilizamos para esta sección, pero aquí, pues en la lista de personas que le han dicho sí, sí, cuenta conmigo, Mark, allí estoy, a las 5 estoy, pues imaginaos, está David Gilmour, de Pink Floyd, Ron Wood, de los Rolling Stones, Slash, de Guns N' Roses, Eric Clapton, Steel, Sheryl Crow, Bruce Springsteen, Tom Morello de Rage Against the Machine, Pete Townshend de los Who, Peter Frampton, Nile Rodgers de Madonna, Daft Punk y Aretha Franklin, John Jett, Brian May de Queen, Tony Iommi de Black Sabbath, Steve Vai, Joe Satriani, Joe Bonamassa, Shukero, Sam Fender, y podríamos seguir hasta que nos dieran casi las 10 de la noche y no lo vamos a hacer. Esta es la versión, vamos a ir alternando, ya si alguno hasta me podéis decir cuál os gusta más. We'll be right back. personalmente, para este tiempo de invierno que tenemos todavía, la versión inicial que hacía alusiones a esas costas de Escocia me atrae. Entonces podemos tener una versión de verano y una de invierno. Lo hablaremos. Entrando en la temática de la sección, que es ¿qué pasó el 1 de abril? Pues tenemos a tres personas que tan solo una de ellas cumple años. En primer lugar, en el año 46 nació Ronnie Lane, cantante y músico inglés, fundador del grupo Small Faces. Una vez que se separaron los Small Faces, formó The Faces, y en él pues está Mac Lagan, Jones, Ron Wood y Rod Stewart, como aquí les escuchamos. Este tema está sacado en directo, pues los típicos grupos que iban a los programas, en este caso de la BBC, el programa de John Peels, que solía tener lo mejorcito de los músicos. Ya murió Ronnie Lane en el 97, así que no le podemos felicitar. Tampoco podemos felicitar a quien nació en 1954, el líder y cofundador de Toto, grupo que seguro que le conocéis por el tema que está sonando, Hold the Line. Jeffrey Thomas Porcaro, americano, líder y cofundador de esta banda, grabó, además de su trabajo en Toto, 1060 álbumes como baterista, percusionista y compositor. O sea, máquina total. Este tío sí que le aprovechó el tiempo. Y además, fíjate, nació en el 54, murió en el 92. O sea, que estamos hablando de alguien que no llegó ni a los 40 años. O sea, hay gente prolífica a un nivel impresionante. Y al que sí podemos felicitar en este caso es a Billy Currie, que nació en 1950 y cumple 74 años. Felicidades. Británico, solista de música electrónica del grupo Ultravox, teclista también, violinista y último líder de esta banda de New Wave y Synth Pop. La verdad que todo un virtuoso, que pasó de la voz a la guitarra a los 10 años. Y cerraron el grupo Ultravox en 1987. Son canciones para los que nos pilló en aquella época de los 80 con bastante afición por la música de la New Wave. Para mí los temas de Ultravox tienen un... bueno, me tocan la fibrita un poquito, y he querido destacar este himno que le vamos a escuchar entero por guiño a aquella generación. Oh, estamos ya en los temas que se publicaron el 1 de abril y este inconfundible Chuck Berry publicó su noveno álbum Chuck Berry in London con 14 temas del que hemos elegido este que se escucha, Dear Dad, querido papá, en el que está claro su forma de entender el rock and roll y cómo tocar la guitarra. Pasamos un año, al año 66, y aquí aparece uno de los grandes. Otis Redding, el rey del soul, publicó su cuarto álbum, The Soul Album, un nombre sencillito. Concretamente, al año siguiente moriría, con 26 años, como sabéis, en un accidente de aviación, no entrando en el club de los 27 por unos meses. En honor a él, queremos que escuchéis Cigarette and Coffee, del año 66, 1 de abril, Otis Redding. It's early in the morning, about a quarter till three. I'm sitting here talking with my baby, cigarettes and coffee. And to tell you that, dog, I've been so satisfied. Honey, since I've met you, baby, since I've met you, oh, oh, places that I've been around, all the good-looking girls I've met, they just don't seem to fit in. No, it didn't particularly say, yeah, but it seems so natural, dog, that you and I are here just talking over cigarettes and drinking coffee. I say it's so early in the morning. Ooh, it's a quarter till three. We're sitting here talking over cigarettes and drinking coffee, and oh, and I'd like to show you where I've known nothing but good old joy. Another drink of coffee now. And me, darling, help me smoke just one more cigarette now. I don't want no cream and sugar, cause I got you now, darling. But just let me enjoy, help me to enjoy this good time that we'll have. When the truth is found to be lies, 1967, y lo que escucháis es Somebody to Love de Jefferson Airplane, que publicaron esta gran versión, un tema grabado 7 años antes por la banda de folk rock The Great Society. Esta versión alcanzó el puesto 274 de los 500 mejores temas de todos los tiempos y la incluyeron en su álbum Surrealistic Pillow, almohada surrealista. La cantante es una maravillosa voz llamada Grace Slick. Saltamos a la década de los 70 y en la cabecera de esta década, en el año 1970, la cantante canadiense que antes hemos mencionado, Joni Mitchell, que es la autora del icónico tema Woodstock, y además ella también es productora y pintora, y en este disco giró hacia el pop y el jazz en esta década y publicó su tercer álbum de estudio, Ladies of the Canyon, que es la canción que estáis escuchando. En el mismo año 1970, y sin irnos de Canadá, que está bastante presente en la música, como podéis ver, el grupo de rock Stephen Wolf, El Lobo Estepario, basado en aquel libro de Hermann Hesse, publicó su sexto disco, y en este caso, Stephen Wolf Live, álbum que se cierra con un gran Born to be Wild. Ahora, una curiosidad que se suele dar a veces en las efemérides, y es artistas que tienen un gran cariño a un día en concreto. Este es el caso de Lou Reed, que el 1 de abril de 1972 publicó su 12º disco Lou Reed, el 1 de abril del 79 su 10º The Bells, también el 1 de abril de 1980 Growing Up the Public, en 1984, en la misma fecha, New Sensation, y en 2008, The Stone Issue 3, y de su primer álbum con las colaboraciones de Rick Wakeman y Steve Howe de Yes, un tema ya editado con la Velvet, este Ride Into the Sun. Dos años después, Elvis Presley publicó He Touched Me, su 18º álbum de estudio con temática gospel como el anterior His Band Is Mine. Con él consiguió 2 de sus 3 Grammys y llegó a disco de platino, que por cierto, disco de platino son 40.000 copias, de oro 20.000, diamante 1 millón y uranio 50 millones. Eso actualmente, porque eso ha cambiado. Sí, ¿sabes? Ahora antes, ya... Antes el de oro eran 50.000, claro, pero claro, ahora ya no. Habrá que hacer el disco de oro de descargas, de streaming. El disco de uranio, que es el top, top, top, solo lo tienen AC/DC, Queen, Michael Jackson y Rafael por toda su carrera. Vamos ya, toca yo. Pues sí, él publicó A Thing Called Love de 1972 de Elvis Presley. 1987, la americana Susan Vega publica su segundo álbum, Solitude Standing, que llegó al número 11 de Billboard, incluyendo la famosa Luca, un tema que en Estados Unidos fue tercero, y con un MTV como mejor vídeo femenino. El tema versa sobre el abuso infantil y es original de ella, de 1984. En 1983, Carlos Santana publica su 5º álbum de estudio como solista. Tiene 7 con el grupo y 25 entre el 69 y el 19. El tema Havana Moon con versiones de Bob Dylan y Chuck Berry en ese disco, como la que da título al álbum Havana Moon. Nos trasladamos al siglo XXI y en 2008 Joe Satriani, el gran guitarrista, publicó su 12º álbum de estudio como solista con un nombre que no sé si voy a poder decir, Professor Sachafunkilus and the Musters of Rock. En él, el 10º corte, Andalucía, es un tema instrumental en el contexto de las bulerías con las palmas que estáis escuchando, con una guitarra acústica y ese salto que vais a escuchar entre la acústica y la eléctrica. Cerramos la sección en 2016, el 1 de abril, con un grupo que yo no conocía, americano, Weezer, W-E-E-Z-E-R, que publicó su 10º álbum de estudio, The Weezer, The White Album, tras hacer un azul en el 94, un verde en 2001 y un rojo en 2008, y con el sencillo Thank God for Girls, en el que, si te gustan los cannoli, puede que les tomes casi asco tras la bandeja de 26 que le hacen comer en el vídeo al prota. The girl in the pastry shop with the net in her hair is making a cannoli for you to take on your hiking trip in the woods with your bros that you've known since second grade. And your main kind of dragons are ruffians and be called upon to employ your testosterone in a battle for supremacy and access to females glued to the TV. And even if you are victorious, you may receive many cuts, bruises, and scrapes, and you will require band-aids and antiseptical mitts and tender loving kisses on your stab. She's alive. She says I give a sweaty pump. She almost. been a centrifuge machine. Mixed it with cardamom and cloves. Microwaved it on the popcorn setting while Adam was like, that really hurts. So pissed at God. And he started lighting mining forest fire, stealing ostrich eggs. Messing with the bees who were trying to pollinate the echinacea. Until God said, I'ma smite you with loneliness and break your heart in two. Let him wept and wailed, tearing out his hair, falling on his knees, looked to the sky and said, thank God. Que suena de fondo esta maravilla es Marvin Gaye, al que habíamos prometido hoy a dedicarle un rato del programa, un buen rato. No ha sido posible porque nos hemos ido por, como diría un flamenco, por peteneras y por otros territorios, pero lo dejamos pendiente. Marvin Gaye, además, teníamos una noticia importante, que se cumplen 40 años de la muerte de Marvin Gaye en circunstancias muy trágicas, extrañas, porque fue disparado por su propio padre después de una discusión. Pero bueno, ya lo contaremos en un especial para este legendario, que estamos seguros que os gustará mucho descubrir toda la música de este artista. Tan solo una pincelada, parece ser que se han encontrado canciones inéditas que él había dejado en casa de un amigo, pero bastantes canciones. Entonces, aparte de ahora el tema, que se nos importa un poco menos, de a quién van los derechos, queremos escuchar nuevas canciones de Marvin Gaye. Las escucharemos con calma y con detenimiento y con muchas ganas. Esto que suena es de ese maravilloso disco, el What's Going On, uno de los primeros discos conceptuales que hubo en aquella época, en los años 70, primeros de los 70. Concretamente fue el primer artista negro que hizo algo así, algo que habían hecho, pues, entre ellos Moby Grape, The Who, Pretty Things, algunos grupos así puntualmente, y Pink Floyd también entre ellos, pero vamos, de los artistas así de soul fue el primero que lo hizo. Ya escucharemos mucha música de él. Os vamos a dejar con un tema, uno de los hits que tuvo en sus inicios junto a Tammy Terrell, ese clásico llamado Ain't No Mountain High Enough, no hay montaña lo suficientemente alta. Ain't no valley low enough. Aquí estamos con el más de lo mismo, que es lo mismo, pero más. Como siempre, la canción que corre el telón del programa es vuestra canción, la que habéis elegido entre todas y todos con nuestra votación semanal. Se nos mete Marvin Gaye, tiene ganas para sonar. Tiene ganas Marvin Gaye de sonar en este programa. Tiene ganas de sonar, pero no le toca, porque ya le tocará convenientemente. Y en este caso, el más de lo mismo iba de lo que hoy ha sido parte de nuestro especial del programa, Mujeres Cantantes y Pianistas. Como siempre, os ofrecemos tres alternativas, de las cuales prácticamente hemos ido hablando a lo largo del programa. Se han quedado un poquito más rezagadas, por una parte, Core Flake Girl, del álbum Under the Pink de 1994 de Tony Amos con un 21%, y el Sunrise del álbum Feels Like Home de 2004 de Norah Jones con el 27%. ¿Por qué? Porque ha sido aplastante la victoria, ya le gustaría a muchos políticos ganar por el 52%. No One del tercer álbum de Alicia Keys, As I Am de 2007. Alicia Aurelio Cook, con su gran voz, interpreta este tema de Rhythm and Blues, escrito por ella y por Kerry Brothers Jr. Ganó 17 Grammys con este tema, en su carrera, digamos. Sino a cada acorde. No. El tema obtuvo 2 Grammys, al mejor tema del Rhythm and Blues y mejor intérprete femenina. Ella venía de padre afroamericano y madre con orígenes italiana, una buena mezcla. Es pianista de formación clásica y comenzó a componer a los 12 años, firmando un contrato con 15 con una compañía, aunque su debut, que fue Songs in a Mirror de 2001, lo hizo con otra compañía de discos de la que vendió 12 millones y ahí incluía su famoso Falling. El álbum As I Am, en el que está el tema ganador, vendió 7 millones de copias y el sencillo No One fue el número uno en el Hot 100 durante 5 semanas seguidas. Curiosamente, este álbum fue el de los mayores ventas para un artista solista de 2004 con Feels Like Home de Norah Jones, que es el anterior y una participante del Más de lo Mismo de hoy. Ella presentó su tema junto a George Michael en los premios MTV de 2007. En la interpretación, Alicia no abusa de sus potentes agudos y los instrumentos que sobresalen son el piano, el melotrón o melody y la guitarra acústica para cerrar el tema. En la letra, una mujer le habla a un hombre diciéndole que siempre le quiere tener cerca a través de los días y las noches. Con el título No One, ella alude a que nadie se interpondrá entre sus sentimientos, aunque nada va a entender lo que ella siente, y concluye mirando al resto del mundo, indicando que muchas personas buscan durante toda su vida algo como lo que ellos tienen. Y vosotros nos tenéis todos los lunes aquí para disfrutar de la radio. Y por mi parte, como siempre, besos, abrazos y hasta el próximo lunes. Hasta el lunes que viene, y enhorabuena a todas esas mujeres pianistas y cantantes que han luchado por conseguir ese estatus de soy profesional, soy artista y puedo tocar el piano y cantar al mismo tiempo en escena. Por todas ellas. Hasta la semana que viene, mucha radio y mucha música. Os dejamos con Alicia Keys, No One. ¿Cómo se apaga esto? Ah, gracias. ¡Tate quieto ya! ¡Tate quieto ya! ¡Tate quieto ya! ¡Tate quieto ya! ¡Tate quieto ya! ¡Tate quieto ya! ¡Tate quieto ya! ¡Tate quieto ya! ¡Tate quieto ya! ¡Tate quieto ya! ¡Tate quieto ya! ¡Tate quieto ya! ¡Tate quieto ya! Música casual, de 8 a 10 de la noche. Que te pare. ¿Tú te quieres estar quieto ya? Música casual. Hasta luego, Lucas. Parece que hay un problema técnico. Ay. Le monta balón y seguimos. El típico problema del on off. El típico. Casual. Hasta luego, Lucas. Hasta la próxima, compadre.